Hola. Hola. Hola. ¿Estás ahí? Sí, sí, aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo en el tren mágico, el tren de la vida. ¿Es un programa o es una película? No se sabe. Sí que sabemos que es un tren mágico lleno de música, psicología y diversas vivencias. Hoy será el viaje número 212... Ya sabéis que aspiramos a ser un programa de culto, es decir, que queremos tener una minoría especializada que nos profesa devoción. Los viajes del tren de la vida suenan los martes en torno a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Wow, cómo me gustan estos tipos que tenemos en el andén. Se llaman La Mojo Blues Band. Vamos a comenzar, Giuseppe. Deja la botella, tírala, inaugura como los barcos, tírala contra la locomotora y pita la salida. Estamos en plena marcha y os tengo que presentar a los tipos que vamos a hacer posible este viaje. La locomotora está llevada, alimentada y dirigida por un italiano llamado Giuseppe, el que llena el tren con gente interesante y da la cara musicalmente es Wilson. Hemos traído aquí a una gente que se va a atrever a hacer unas cuantas versiones y el invitado que tenemos hoy es un invitado de lujo también, se llama Arturo, tiene un programa en Radio Crash que se titula La Cantina, Movida en la Cantina, me parece maravilloso ese título y yo le copié algo, ya que en nuestro tren hay un vagón final que se llama El Vagón de la Cantina. Buenas tardes, Arturo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Un placer de nuevo estar aquí. Estaba 6 meses ya sin pisar esta santa emisora. Pero vamos a ver, ¿dónde has estado? ¿Has estado de juerga? ¿Has estado trabajando? Pues no, he estado cotizando. Ah, trabajando y cotizando. Ahí estamos. O sea, eres un buen ciudadano. No, entonces, incluso, ¿no? Me pagaban, no me puedo quejar. O sea, que incluso te pagaban. Muy bien, muy bien. Pero bueno, de eso cotizas y todo. Sí, sí, sí. Bueno, este señor es un ejemplo, es un ejemplo, sigámosle. Bueno, el que os tengo que decir que evidentemente tenemos en el vagón de la cantina a Dayan, la hermosa Dayan, a la que luego veremos y saludaremos con gran afecto, tanto nosotros como los invitados que hemos traído hoy, que van a hacer las versiones. Bueno, vamos a ir al primer vagón a ver a quién vamos a tener por allí. Bueno. Ya veo quién va a hacer la primera versión, pero no lo vamos a decir. Os vamos a decir quién es el autor de cada canción y luego diremos o haremos que el grupo o el cantante haga su versión y luego la comentaremos. Esto lo hago así para evitar, lo vamos a hacer así para evitar prejuicios y decir, bueno, vaya versión que va a hacer ese. No, vamos. Bueno, vamos a empezar con una canción de un tipo que se llama Johnny Otis. Este es un tipo que se movía en los años 50 entre las orquestas de baile y los principios del rock and roll. Entonces tiene una canción que se titula Willie and the Hap Jive, que la ha hecho todo el mundo, incluso, luego lo comentaremos, incluso Eric Clapton, pero no tenemos aquí a Eric Clapton para hacer esta versión. Aquí vamos a tener a alguien que luego diremos quién, pero empezar ya. Well, I know a cat called Way Out Willie Bob. He's got a cool little chick called Rockin' Billy Bob. Just a walking, strolling through the hills Bob. Doing the crazy hand I do Bob. Bob said, Willie, you'll ruin my heart. Bob said, you and that hand job got to go. Willie said, Papa, don't put me down. Cause I'm doing that hand job all over town. Hand job. Vaya. Una versión. Os voy a decir ya a quién tenemos aquí. Nada menos que a Cliff Richard y los Hados, que han venido como en el año 60, todos trajeados, todos guapos. Bueno, este tipo llegó a ser el Elvis Presley de Inglaterra. ¿Es así o no, Arturo? Bueno, Sir Cliff Richard, ¿no? Es Cliff Richard. Claro, Sir Cliff para ellos es como un mito viviente, ¿no? Es uno de, sí, los grandes de la música inglesa y, bueno, de la música mundial, si lo queréis llamar así. Sí. Pero tengo que reconocer que ahora cuando estaba escuchando el tema, me estaba viniendo, claro, no lo pude evitar, pues la versión, no me acordaba la versión que hizo Clapton. Tengo que mirar en qué disco, no sé si fue en el Morrigan Cigarettes. El disco es aquel de 461. Ah, el 461 Ocean Boulevard. Ahí está, pero Eric Clapton hace una versión muy bonita. Sí, pero en plan tranquilo, ¿no? Sí, sí, fue donde grabó la ISO de serie. Bueno, bueno, sigamos con esta versión. Cliff Richard con los Shadows es... Sí. Pero perdió con Maciel, ¿eh? Perdió Eurovisión con Maciel, fue el segundo. Pero mira, otra sorpresa. En una entrevista a Rafael, a nuestro Rafael, que tan denostado por los rockeros, pero al final todo el mundo le respeta porque lleva 60 años luchando ahí. Oye, hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Y haciendo actuaciones de casi 3 horas. Bueno, es una cosa. Es el sprinting de la música española. Sí, sí. Sí. Bueno, pues este dijo que su cantante favorito era Cliff Richard. Claro. O sea, porque claro, empezaron casi a la vez, ¿no? Pero claro, Rafael dice, bueno, nadie pensaba que iba a gustarle tanto un rockero, ¿no? Porque, claro, que Richard era un rockero, ¿no? Lo que yo no sé, que lo sabrás tú, Pablo, los Shadows al principio más bien eran como una formación de instrumentales. Sí, sí, sí. ¿Y Cliff Richard cuándo apareció? ¿Estaba al principio, tocaba, apareció? No, yo creo que era porque cuando aquellos se pusieron bastante de moda los instrumentales, que quería decir, aquí les hubo también los pequeñiques y había unos cuantos aquí en España también. Bueno, pero de vez en cuando, pues decían, oye, vamos a coger un cantante porque para tener más actuaciones y tal. Esto lo hacen siempre, ¿no? O sea, siempre hay un manager que dicen, oye, joder, es que no nos salen actuaciones porque no hay un cantante guapo ahí delante, haciendo, o una cantante, ¿no? Claro. Y entonces cogieron a este chico que, y bueno, tuvieron un éxito increíble, ¿no? Y bueno, yo creo que muy bien, muy justo, porque evidentemente, qué versión tan bonita que han hecho de esta canción, ¿eh? Y bueno, ¿te has fijado lo bonito cómo giran con las guitarras hacia la izquierda, hacia la derecha? Pam, cuando dice pam, pam, pam, pam, pam. Eso me recuerda un poco también los grupos musicales negros, sobre todo de cantantes, ¿no? De la época de la Motown, sí, que tenían siempre un baile característico, sincronizado, le daba un cierto estilo, un poco más de clase era casi obligatorio, sí, hasta Jimi Hendrix. En YouTube hay algunos vídeos en el que sale acompañando, creo que a Little Richard o algo así, y haciendo así con la guitarra hacia un lado y claro, hacia otro, ¿no? Estaba intentando pensar ahora con quién había aparecido Hendrix, y era con Little Richard, es verdad. Era guitarrista de acompañamiento. Sí, que a Little Richard no le gustaba nada y creo que le echó y algo bueno, así. Porque se daría cuenta que le estaba... Que le quitaba el protagonismo y Little Richard era una loca, bueno, lo digo con todos los respetos, pero bueno, para chulo o chula ella, ¿no? Y bueno, yo me enteré hace poco que esto, pero luego, bueno, en alguna entrevista y tal, veo mucha pluma hablando y tal, bueno, aunque... Bueno, pues vamos al siguiente tema. Que tiene que ver el sonido, cuando estaba escuchando esta canción, me vino automáticamente... no voy a decir más, el siguiente protagonista. Y no voy a decir más. Sí, sí, bueno, efectivamente, porque es de la misma época. O sea, el tema anterior de Johnny Otis debía ser del año 55, por ahí. Y la versión que sacaron Cliff Richard y los Shadows es la del año 60, ¿eh? Fíjate, y suena muy bien para ser estos años, ¿eh? Es que además Bob Dylan tiene ese ritmo que grabó todas las canciones con el mismo ritmo. Lo inventó él, ¿no? Claro, lo mismo. Bueno, es que en el segundo tema va a haber alguien, un tipo que va a hacer una versión de un tema de Bob Dylan que se titula Roadrunner, ¿no? O sea, Correcaminos o algo así, ¿no? Y bueno, hay muchas versiones, bueno, de todas las versiones que vamos a hablar hoy, pues hay muchas. Hemos elegido unas porque nos han gustado más. Seguro que alguien puede decirlo, no, es mejor la de no sé qué, la de... Bueno, pero bueno, hemos elegido esto por lo que nos gustaba y para no repetir otras que a veces hemos tenido aquí. Bien, pues vamos con esta versión que es de mis temas favoritos, que he oído yo en toda mi vida. Lo que va a venir ahora me parece absolutamente genial. Well, I'm a road runner, honey. Beep, beep. Wow, wow, wow. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues ahora ya os tengo que decir a quién tenemos aquí y que se ha atrevido a hacer esta versión tan buena. Un tal Chris Spedding. Chris Spedding es un tío también muy respetado, sobre todo por todos los rockeros de Inglaterra, ¿no? ¿Tú le conocías? Poco, no, no, no, sinceramente no. Me encanta la versión, ¿eh? Sí, esa bueno, línea que tiene, esa la guitarra o baja, ese boom. Bueno, pues boom, ahora boom, te vas boom, a llevar boom, una boom, sorpresa. Boom. Este tipo es, ¿te acuerdas? Hemos hablado también otras veces que hemos estado juntos de cuando los Rolling Stones buscaban un sustituto a Brian Jones, que tantearon incluso a tu querido, bueno, a todos los queridos que has tenido tú, de guitarristas, ¿no? Pues a este también. Este también estaba en la lista de entrar en los Rolling Stones, Chris Spedding. Y este ha tocado con todo Dios. También se ganaba la vida como Jimmy Page de Led Zeppelin tocando. Por eso este tío es capaz de tocar todo. Yo le he oído hasta tocando jazz rock y las cosas más inverosímiles. Y otro detalle bueno: el primer disco de los Sex Pistols, él es el que toca la guitarra, porque aquellos no sabían tocar, digámoslo claro. Aquellos sabían insultar, tirar escupitajos, pero bueno, los Sex Pistols, ¿no? Los que llevaron, bueno, los que crearon el punk allí en Inglaterra. Pues bueno, ¿quién tocaba la guitarra? Chris Spedding. Bueno, y de hecho, oyes a aquel, dice, joder, si tocan bien, que van a tocar bien. Tocaban otros. Ellos con salir y tirar escupitajos después ya les era igual, ¿no? Bueno, eso ha pasado también en la música española, en los primeros grupos, a lo mejor de la movida, pues muchos eran músicos de estudio los que tocaban por ellos, ¿no? Luego fueron aprendiendo. Bueno, dice que, ¿te acuerdas aquella versión de Los Bravos? un grupo español que sacó Black is Black. Era Jimmy Page la guitarra. Era Jimmy Page, sí, Jimmy sí, Page, sí. Efectivamente. Claro, si te fijas, sí, sí, ese sonidillo y pero tal. Es que mira, además ahora cuando estaba escuchando este tema, ¿sabes qué otra versión me vino? Sí. Que la he puesto yo alguna vez en el programa. Creo que son los Zombies. Ah. Pero hacen una versión con un grito al principio que también es una versión un poquitín más cañera. ¿Los Zombies ingleses? Sí, los Zombies ingleses. Ah, creo que son también los que hicieron una versión de este, bueno, de este tema. Hay versiones, sí, hay muchas. Sí, sí. Todas las que quieras. Pero esta, la verdad, es que me encanta. Sí, sí, me gusta la el línea. Sonido, pum, pum, pum, pum, pum. El sonido, la claridad. Es muy bueno, muy bueno. Este tiene bastantes discos con grupos y con... ¿Sabes con quién formó un grupo este? Había un grupo que se llamaba Free. Sí, con claro. Con Paul Rogers, que sí, sí, era el cantante. Claro. Pues este, cuando se marchó el bajista, que había estado además con John Mayer, formó un grupo con este tipo. Que bueno. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Ah, pues no lo sabía. Pero no lo sabía. Un grupo bueno, bueno. Y no sería Bad Company, ¿no? No, no, no, no. Pero era en esa línea, pero un poco más tranquila. Porque vale, este vale, tío vale. Le gusta... bueno, un poco como los Free, que hacían aquel rock arrastrado, ¿no? Mm-hmm. Como lentón, ¿no? Sí, con toques bluseros, sí, por sí, ahí. Sí, sí, pero sí. Como... Bueno, pues nada, ahora en el siguiente vagón tenemos... Nos van a tocar a alguien que tú conoces, el que la hizo y el que la va a tocar. Pero bueno, luego veremos. Quien la hizo un tal Chuck Willis en el año 56. ¿Quién es este tipo? ¿Te suena a ti de algo? No, pero he estado investigando, pero te lo voy a decir después de escuchar la canción. Ah, bueno, si bueno, pues bueno. Este tipo, lo que yo he averiguado. Entonces lo mismo que yo. Chuck Willis es del año. Bueno, sacó en el año 56. Bueno, hasta ahora las tres canciones que vamos a ir son de los años 50, hechas por actualmente, ¿no? Y oye, qué buenas eran, ¿eh? Ya si el original es bueno. Aunque hagas una copia no te puede salir muy mal, ¿no? Bueno, pues este tipo era un tipo de que se movía entre el cantante de baladas en el año 55, que es justo cuando salió Elvis Presley también. Pues casi todos los cantantes eran de baladas, de baladas de amor y tal, y bueno, que eran bonitas, ¿no? Por eso cuando llegó Elvis Presley, pues metiendo bulla, metiendo ritmo y moviendo las caderas y tal, eso era demasiado atrevido, porque lo que se llevaba eran las baladas. Y allí estaba este, que además era negrito, Chuck Willis, y sacó una canción preciosa que se titula It's Too Late. Es decir, es demasiado tarde, ¿no? It's too late. She's gone. It's too late. My baby's gone. Wish I had told her she was my only one. It's too late. She's gone. It's a woman that cried. So I guess I better dry my eyes. Guess I will miss her more than anyone. It's too late. She's gone. Oh yes, she's gone. Yes, she's gone. Where esto no es una versión, esto es un monumento a una canción. ¿Es así o no, Arturo? Sí, me estaba acordando, bueno, es la época de los Derek and the Dominos, esa formación que no duró mucho tiempo, en parte por las drogas, en parte, sí, por las drogas, una de las razones más importantes. Ahí teníamos a la Slide, a Duane Allman, que había colaborado. Casi nada. Y sí, ella se ha ido, ¿no? Venía en el disco eso de Leila. Sí, pero dice, es demasiado tarde para cuando he querido reaccionar, ella se ha ido. Esto es un mensaje para los que nos escuchan. Cuidado, discuten mucho, pero cuidado, no lo alargues demasiado, porque para cuando dices, bueno, ella se ha ido, ya es demasiado tarde para arreglar nada, ¿no? Y estábamos comentando también que, bueno, que hay varias canciones con este It's Too Late. También otra de las más conocidas es la de Carole King. Sí, sí. Pero bueno, pero sí, hombre, además, mira, estabas tú comentando lo de este músico que falleció con 32 años. Parece ser que le gustaba beber hasta el agua de los floreros y tuvo, bueno, úlceras tal y cual, y murió con 32 años. Y pues tiene otra canción que eso, mira, voy a ponerla yo mañana en el programa, te lo estaba comentando, porque es una formación que me encanta, de Detroit, que son Mitch Ryder and the Destroyers. Bueno, pues eso, Mitch Ryder, el tema que también compuso... Bueno, es tremendo. El CC Ryder. Sí, right. Bueno, bueno, ya lo dirás tú todo mañana. No, pero es que me puse a investigar y no lo sabía. Mitch Ryder es el rockero, es el Miguel Río de Detroit, ¿no? Sí. Es el que asentó el rock and roll en Detroit, y luego de allí salieron todos los grupos y cantantes que te puedas imaginar, ¿no? Pero él, el Mitch Ryder es incluso, y en eso te voy a decir una cosa, en esas primeras grabaciones de Mitch Ryder tenía un guitarrista, un chaval muy joven, que luego, fíjate dónde fue a parar. Hubo un grupo muy bastante famoso y poderoso que se llamaba Cactus. Claro, pues coño, también está... El guitarrista de Cactus es el que toca con Mitch Ryder en sus primeros discos. No me digas, si Cactus es de mis bandas preferidas de rock blues. Y, bueno, un guitarrista excepcional, ¿no? Claro. Pues ahí le tienes, tú compruébalo y ya verás cómo es él. En Cactus no estuvo Carmen Appice también. Sí, hombre, claro. Cactus era el grupo que montaron Carmen Appice y Tim Bogert de Vanilla Fuzz, claro. Que iban a formar un grupo con Jeff Beck, un supergrupo, porque los tríos estaban llevando esto y dice, bueno, vamos a... Pero Jeff Beck tuvo un accidente de coche y se tiró un año sin tal, y entonces los otros, oye, tenían que tocar, tenían que vivir o tenían que hacer algo, ¿no? Entonces se buscaron a dos tipos y se buscaron a ese guitarrista y a un cantante bastante bueno, y sacaron dos o tres discos del todo recomendable, Cactus. Muy, muy, muy poderosos, Mira, todavía estaba hoy buscando, bueno, ahora se puede encontrar por internet, en una tienda que hay de segunda mano, que es la Bomba Records, todavía ahí. Tenían varios vinilos de Cactus, que el primero tuvieron que modificar la portada porque era un Cactus cuyo. La portada daba a entender que aquello no era un Cactus precisamente, ¿no? Que eran dos Cactus pequeñitos y uno más grande en medio. ¿Era corporal o era un Cactus de drogas? Era un falo. Era un falo. Nuestro amigo de la radio, no, era un falo. ¿Y qué daba más miedo? ¿El Cactus de donde salía a veces droga o el falo? Pero muy recomendable Cactus. Vamos a ver, que ahora tenemos a otro de tus favoritos, pero bueno, vamos a ver. Primero, bueno, vamos a ver. Pero esto lo hiciste a propósito. Como tú llegabas, como hoy el invitado eras tú, no como el anterior viaje que tuve aquí al trío que se llaman En Campo Aperto, que habían abandonado su primer nombre, que a mí me gustaba mucho más, que era Sota Caballo Rey Experience. Eso es el título para un grupo que más me ha gustado a mí en mi vida. Sota Caballo Rey Experience. Ahora no, ahora se llaman En Campo Aperto, y bueno, estuvieron aquí criticando, aportando toda su sabiduría para las versiones que oímos en el anterior viaje. Y bueno, hoy pues te tenemos a ti. También tu sabiduría da mucho de sí. Bueno, vamos a ver. Ahora nos va a tocar el siguiente, nos va a tocar un tema que originalmente es de country. Es de un tipo que se llama Han Snow y el tema se llama I'm Moving On. Pero este lo ha hecho todo el mundo, hasta los Rolling Stone, ¿eh? O sea, lo ha hecho todo el mundo. Ahora, vamos a escuchar la versión que hace uno de tus favoritos y luego lo comentamos. coming down the track. And then your true love and daddy ain't coming back no more. I'll soon be gone. You're flying too high from a little old sky. I'm moving on. Warned you, baby, from time to time. You just didn't listen, didn't pay no mind. So I'm moving on. I'll soon be gone. Through with you, too bad you're blue. I'm moving on. Now, engineer, take the throttle in hand. Take me back to the southern land. I'm moving on. Keep rolling on. You're flying too high from a little old sky. Keep moving on. Won't you listen to me? Got a pretty woman in Tennessee. Keep rolling on. Keep rolling on. Goodbye, goodbye, it's all over now. I'm moving on. Someday, baby, when you've had your play, you want your daddy, but your daddy will say, keep rolling on. Keep moving on. Find your eye in a little sky. I'm moving on. Moving on. Bueno, querido Arturo, ¿quién es este tipo? ¿Quién es? Ay, Rory Gallagher, el fallecido, añorado Mr. Rory Gallagher. Ay. Bueno, a este le has visto tú en directo. No, llegaste a verle. Ya te conté la anécdota. Sí, hombre, te conté la anécdota. Sí. Bueno, hay que decir que Rory Gallagher murió en el 95. Yo por edad lo descubrí pues cuando tendría unos 14 o 15 años, ¿no? Y tocó en Gijón. Tocó en Gijón al Plaza de Toros, pues sería en el 86, 87. Tengo que mirarlo, porque incluso tuve los recortes y se los mandé a Iñaki, que es un tío de San Sebastián que tenía un club de amigos de Rory Gallagher, ¿no? Él lo llegó a conocer personalmente, este Iñaki de San Sebastián. Ya. Vale, organizaba conciertos, alguna vez le entrevisté, ¿no? Y entonces yo trabajaba en el Oasis, que es una discoteca que el que sea de Gijón la conoce. Ahora hay una hamburguesería, ¿no? Ley de vida, ¿no? Sí, bueno. Ya. Y entonces yo pasé ese mismo día. Tal vez no lo conocía demasiado, hoy en día desde luego. Sí. Pasé por delante de la Plaza de Toros el día que Rory Gallagher actuaba en Gijón. Y además me acuerdo que había un periódico que era La Hoja del Lunes, que solamente se publicaba los lunes. Sí. Y el comercio ponía muy bien el espectáculo, el show. Claro, él ya estaba a una edad que, bueno, ya sabes que le gustaba chumar, tenía que tomar medicación, no la tomaba. No estaba, digamos, en las horas bajas, pero bueno, no era el Rolly de los 70, ¿no? Y entonces el comercio ponía como que la actuación había sido muy buena y en cambio la Nueva España ponía como que había sido un concierto, digamos, un poco mediocre. Pero no, estuve en el festival de Rory Gallagher hace 2 años, me trasladé, era una cuenta pendiente, digamos. Sí. Fui a Ballyshannon, donde nació, al festival, y claro, una experiencia realmente increíble. Tiene una estatua, toda la gente allí, claro, actuaciones en todos los... Sí, y la gente haciéndose fotos con la estatua, claro, ¿no? Claro, y uno detrás de otro. Un concierto muy hogareño, digamos. Hay una carpa como para 1000 personas, como mucho, y hay actuaciones muy muy buenas. Este año toca Walter Throw, que es un guitarrista de blues que tocó con John Mayall. Muy bueno. Va a ir también, no me acuerdo ahora si va también uno de los de Status Quo, bueno, no sé. La cerveza es casera, es muy buena, o sea, cualquier causa. Ya. Bueno, pues... hablando de hacerse fotos y tal, ¿sabes dónde me hice yo fotos en Londres? En el paso de cebra de los Beatles, claro. Menos mal que fui a las 9 o a las 9 menos cuarto, así estaba. Y entonces había poca gente, éramos 5 o 6 y nos hicimos... porque si vas a las 11 o a las 12, hay tanta gente para hacerse fotos en el paso de cebra, el de Javi Rowe. Claro, ¿no? Porque hay que conseguir que no pase nadie más, que seas tú el claro, único. Claro, porque joder, si hay una procesión, entonces claro, se crea toda una liturgia, ¿no? Una fila, claro. Para eso yo me saqué yendo a un lado y yendo a otro y tal. ¿Y que hay que sacar número como la carnicería? No, hombre, los rockeros que van allí a hacer, hombre, son muy civilizados, ¿no? Están allí en los santos lugares, sería eso, ¿no? Ah, pues mira, yo nunca, cuando he ido solo dos veces y... Oye, pues merece la pena. ¿Qué está, cerca de Camden? No. No, está en Javier Row, es una calle... está, pero en el mismo... No, está, yo creo que está por otra zona, ¿eh? Pero bueno, eso es buscar en el mapa Javier Rowe. Vale. Y yo fui en autobús, ¿eh? Fui en un autobús. Además creo que era un domingo. Íbamos solos en el autobús a las 8:30 o así. Y nada, llegamos allí y nada, a hacer unas fotos para... Claro, bueno, no sé, mira, habrá gente que cuando va a Jerusalén le gusta mucho pisar los santos lugares. Oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Pasar por aquel semáforo. Son palabras mayores, hombre. ¿Es así o no? Claro, y es como si vas, no sé, y ves la tumba. Yo, a mí me gustaría ver la tumba de Jimi Hendrix, por ejemplo. Oye, tocarla, ¿no? O sea, es que esto, bueno, es así, ¿no? Sí, pero si te fijas lo que es... una foto tan sencilla, tan simple como cuatro tíos pasando un paso de peatones, sí, todo pero... lo que se ha inventado, que si era un mensaje, que porque uno va así, porque el otro va así, ¿no? Bueno, sí, estábamos... Bueno, se ha inventado de todo. Sí. Hay que decir que la portada es única, y es única, y el disco es único. Yo sí tengo que elegir un disco de los miles y miles que he oído, ese es el número uno para mí. ¿El Abbey Road? El Abbey Road. Creo que es insuperable. Incluso ellos ya se separaron porque dicen, ya no se puede hacer nada. Hemos hecho esto que vamos a hacer. Y el sonido, todo es un día total. ¿Eh? Sí, sigue funcionando como estudios de grabación, ¿no? Pues no sé, allí está y creo, sí, creo que creo sí. Recordar que está es una fachada blanca, está allí mismo después de pasar el semáforo y yo creo que sí. Bueno, y luego tenemos, claro, se hizo famoso el sitio por otro concierto histórico, el famoso concierto en la terraza de los estudios. Ah, sí, cuando sí, tocaron sí. Supuestamente por última vez juntos, ¿no? Pero yo no sé si era allí. Sí, claro. Porque cuando vemos el vídeo que ocurre eso, se ve mucha gente por debajo escuchando. Bueno, yo ya te lo comenté, lo he dicho alguna vez en la radio, que el que estaba por aquellas fechas de ingeniero de sonido era Alan Parsons. Sí. Porque trabajó con ellos, ahí grabó Pink Floyd también, bueno, grabó muchísima gente, pero en los 70, bueno. Y decía Alan Parsons que una de las cosas en su dilatada carrera de las que más había disfrutado y de las que podía presumir era de haber visto a los Beatles tocando en el tejado de Abbey Road. Y tanto, porque es que además llevaban 5 años sin tocar en directo, ¿no? O sea, ensayando bueno. Y todo eso, pero tal. Bueno, venga, bueno, let's go. Tenemos el siguiente. Bueno, aquí ya entramos en materia, ¿no? Bueno, resulta que hay un tema que se titula La tierra de las mil danzas, que lo conoce todo el mundo. Es un tema que se hizo muy muy muy famoso con Wilson Pickett, un negro que de sur poderoso. Por cierto, que a mí en el colegio me llamaban Wilson y me viene lo de Wilson, me viene por Wilson Pickett, porque yo era fan de Wilson Pickett. Bueno, pues el creador de la canción era un tal Chris Kerner, que también era un negro, pero bueno, había sacado la versión que hace el original de Chris Kerner. Bueno, es tranquila y tal, bueno, pero hace poco yo oí una versión de un tal Josep Maria Baule, que es un catalán, que últimamente empezó con grupos aquellos de rock progresivo en los años 70 y 80, y ahora ya es un tipo bastante mayor, pero... Y que, bueno, pues se le ha ocurrido hacer versiones y hace unas versiones increíbles. Y bueno, hace una versión en español de La tierra de las mil danzas. Y a mí me gustó porque, claro, la he oído mil veces, pero nunca me fijé en qué decía. Pues bueno, ahora aquí la vamos a oír, le vamos a oír a Josep Maria Baule que está aquí con toda, tiene una coleta y todo. Bueno, es un rockero ya entrado en años, pero oye, todavía mantiene la esencia, ¿no? Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿En español vas a cantar? O en castellano, como quiera, porque allí no le gusta que digamos en español, allí en Cataluña, tienes que decir en castellano. Bueno, a ver, ¿qué dice la tierra de las mil lanzas? Por primera vez lo vamos a saber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y... Mueve el cuerpo, mira cómo hacerlo. Bonnie Moroni, mueve tus caderas a derecha, izquierda, haz el batusi, la pequeña Lucy. ¿Qué te ha parecido, Arturo, esta versión en español? Bien, me estaba recordando, estábamos hablando al principio de grupos como los Pequeñiques, ¿no? Y toda esa gente, y me recordaba un poco ese sonido, ¿no? De los grupos de la época Microstones y toda esa gente. Es que, claro, cuando coges un tema de rock y lo cantas en español o en castellano, es que, claro, le das otro color que a veces lo disminuye ya inmediatamente, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que es José María Baule hace una versión bastante digna, pero a mí lo que me llamó la atención el atreverse a hacerla en español, y así yo me he enterado, ¿no? Él es una barrella, que se dice allí, una mezcla de temas de rock and roll, Lucy y tal, de distintos bailes que había en la época, ¿no? Entonces, por eso se llama la tierra de las mil danzas, ¿no? Pero una pregunta, ¿y cómo diste tú con este...? Pues una cosa extrañísima, señor, ¿no? Yo estaba... últimamente me dio por sacar de temas que me han gustado mucho, mucho, por buscar versiones. Que de ahí saqué la idea de hacer este viaje nada más con versiones. Y entonces, busqué versiones de Miles Davis, de jazz, busqué versiones de Thelonious Monk, pero luego empecé a buscar, hombre, versiones de Gloria, de Morrison, ¿no? De Van Morrison, que ahí te salen 60, ¿no? Y entonces me salió una de este tipo, Gloria, cantada en español. Y dice, bueno, pues la conocí, la dije que viniera a la habitación, llamó en la puerta. Bueno, y me llamó la atención, ¿no? Digo, joder. Y entonces, pues puse, y tiene muchísimas versiones, algunas francamente malas, porque, a ver, ¿cómo se puede hacer una versión en español de Little Wine de Jimi Hendrix? Es que, claro, la letra es extrañísima, pero encima en español parece que haces el ridículo, ¿no? Pues, la estratosfera... Ríete, porque no sé si es de esa canción, hace una versión Sting en español. Me cachis. Pues... Sí, en los finales de los 80 sacó un disco y una de las versiones que hace es el tema de Jimi Hendrix, pero en español. Oye, pero... reconozco que yo la primera versión que escuché de este clásico, desde luego, fue el de Wilson Pickett. Pero, bueno, también me gustaría destacar de Wilson Pickett, que ya la de Hey Jude, la versión que hace Duane Allman, eso es para ponerse de rodillas y hacer ya, vale. Pero... Bueno, porque fíjate que Hey Jude, uno de sus logros en la original de los Beatles, es ese final que no tiene final, que es eterno y nunca te cansa. Oye, y Wilson Pickett logra lo mismo, pero en soul. Ya, pero una voz negra haciendo eso lo que hace él. Bueno, es una buena, muy buena versión. Pero sí, la otra versión que conozco, que incluso tengo el single por casa, es la de Ted Nugent. Ah. Hace una versión en directo real. Bueno, sí, tremendo, en directo explosiva. La tierra de la milanda, sí, hombre. Pero claro, tremendo. Bueno, pero es que destaca. hay muchísimas. Pero oye, bueno, vamos a aprovechar. ¿Puedo decir una cosa? Sí, diga. Que agradezco que después de esto del COVID hayas podido abrir ya el vagón cafetería. Ya. Porque esto de estar tomando una cervecita. Sí. En el tren, asomado por la ventana. Bueno, viendo el paisaje. El vagón cantina. Hombre, es que eso, además, con solo ver a Diane allí, que es quien te la sirve. Una preciosidad. Una preciosidad que bueno. ¿Sabes lo que ha pasado? Es como una diosa que cae en nuestro tren. ¿Sabes qué? Una de las cosas buenas también de la mascarilla que me ha pasado en el trabajo. Sí. El fijarse en los ojos solo. Ah, sí, es increíble, ¿verdad? Esos cruces de miradas, ese fijarse simplemente en los ojos, es algo muy interesante. Y hasta ahora sabes por qué. A veces las musulmanas que llevan tapadas y tal, y entonces, van con unos ojos muy, muy, muy cuidados, muy maquillados y tal. Y bueno, los ojos pueden ser muy expresivos. Sí, sí. Para lo bueno y para lo malo. Pero sí, el tema de la mascarilla, el solo ver los ojos, un gesto puede cambiar mucho. Hablando de cosas cercanas al amor, mira, ya que tenemos a Josep Maria Bable, una de sus versiones es de un tema que se titula Telgin. Telgin, es decir, dile. Y entonces, tuvo aquí un gran éxito. Es un tema también de los años 50, primeros 60, de un grupo que se llamaba los Exciters, que tenía un cantante Bers, y los excitadores, ya ves, ¿no? Y entonces, pues, esto fue en el año 62. Bien, pero la versión, aquí se dio a conocer mucho la versión de Luis Aguilé. Decía, dile que te amores para siempre, dile, esta canción. Que en inglés es Telgin, ¿no? Yes. Que la sacaron también Sonny and Cher, por cierto. Tienen una versión muy buena con esa vozarrona que tiene Cher. Es curioso porque es un dúo donde la chica es la que hace la voz potente y el tío hace la voz como de chica, ¿no? Que es, Sonny and Cher, ¿no? Luego igual hablamos algo más de ellos porque han venido, ¿no? Que él acabó siendo sheriff de un pueblo. Sí. Cuando ella se divorció de él y se largó a triunfar ella sola, el tío acabó de sheriff. Sí, cosas. Sí, bueno, hasta que tropezó con un árbol y la palmó. Sí, bueno. Entonces, aquí Josep Maria Bable también nos va a tocar una versión de Dile, en estilo de un poco más rockera que la de Luis Aguilé. Además tengo que decir que es la primera canción que yo aprendí a tocar con la batería. La primera canción que yo toqué con la batería fue Dile. Que era Dile que te amores para siempre, dile. Y entonces esto, la batería, Pablo, no lo digas muchas veces, por si acaso. O sea, era muy fácil, ¿no? Te podías permitir el lujo, si podías, de meter el platillo o no. O sea, si ya cogías un poco de experiencia, ya hacías con el platillo ti ti ti ti ti ti ta ta tum ta ta tum ti ti ti ti ti ti. Pero al principio yo ta ta tum ta tum, dile que. Bueno, pues esto es una, señores, caballeros, señoritas, queridos, queridas, escuchen la letra de Dile, porque es una clase de cómo ligar, de qué cosas decirle a tu amado, de qué cosas decirle a tu amada. Y bueno, escuchen, escuchen y aprendan. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Pregunta y te diré qué tienes que hacer. Tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile, dile, siempre te adoraré. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar. Tanto y tanto caminé que todo lo sé. Para que jamás sus labios digan no, para conseguir que te digan sí. Dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile, dile, siempre te adoraré. Cuando al fin te dé su amor, ya me di a luz de un beso. Mira al cielo y verás que debo estar. Entonces háblale, sí, tengo ansiedad. Oh. Yo sé tanto del amor que te puedo aconsejar, pues mi corazón vivió enamorado. Yo te quiero ayudar a vivir feliz. Dile al corazón cuando a su lado estés que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile, dile, siempre te adoraré. Y dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile, dile, siempre te adoraré. Dile que tu amor es para siempre. Dile que por su cariño mueres. Dile, dile, siempre te adoraré. Vaya, vaya, vaya. Este tipo de letras ya no se utilizan, ¿eh? Esto de, esto hoy en día igual acabas en la cárcel por decir siempre te adoraré. Siempre, si lo dice un tío mal y si lo dice una, bueno, si lo dice una chica, ya es que es una, bueno, en fin. Me estaba acordando ahora, ¿cómo era aquel grupo que español que era, cantaba una chica algo de los latinos? ¿Cómo eran los...? Los tres latinos, no, los cinco latinos. Es que los... me suena esta versión los cantada por una chica, no me acuerdo sí. Si serían ellos. A ver, eran los tres sudamericanos, los tres sudamericanos y los cinco latinos. Bueno. Oye, por cierto, fíjate las vueltas que da la vida. Los tres sudamericanos pasaron por mi pueblo, Medina de Pomar, Burgos, porque una vez... estábamos todos los chavales por allí en torno al pueblo y dice, oye, que en la plaza hay un Aiga. Un Aiga era un coche enorme americano que era bueno, descapotable, era tremendo, ¿no? Pues resulta que eran los tres sudamericanos que su abuela era de mi pueblo, o sea, bueno, como tanta gente que sabía yo Argentina y todo esto, algún país de Sudamérica, y entonces, pues sí, y me acuerdo que su abuela tenía una, ¿cómo se llamaba? Aquellas tiendas que vendían cuadernos, sí. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, ¿una librería? No, sí, no se llamaba librería. Era una tienda donde podías encontrar un poco de todo. Sí, ¿no? Los chavales compramos los cromos de futbolistas. Montábamos un cuadernos con los cromos. Bueno, allí se vendía de todo, ¿no?

Vaya versión, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? No, pues me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Qué fuerza, ¿eh? Sí. ¿Eh? Es que, tal vez tendríamos que hablar de una versión que es mejor. Para mí las mejores versiones son aquellas que cambian completamente el registro de la original, ¿no? Las que hemos escuchado hasta ahora, más o menos, quitando algunas pocas, cambiaban un poco, ¿no? Pero eso, el reto de una buena versión es coger una canción que aunque no sea muy buena es que es muy fácil hacer una versión de los Beatles. Hombre, el estropearla también tiene su mérito, que hay algunos que lo han hecho. Sí, sí. Pero esta versión es radicalmente diferente, con ritmo todo. Sí. Todo porque la versión original es muy tranquila, muy tranquila. Sí, son sonidos así un poco años 80, 90. Sí, oye, por cierto, decían el otro día en el telediario que se cumplen 50 años de lo que fue el fenómeno de la música disco. Bueno, música disco, sí, a mí me pilló, me pilló en la mili, y yo cuando Fiebre de Sábado Noche, que disparó todo aquello, la película, John Travolta, y bueno, tuvo un éxito, proliferaron todo tipo de discotecas, de bailoteos, de academias de baile, y bueno, a mí me pilló esto en la mili, me acuerdo, y luego, pues bueno, la verdad es que ahora está bastante perdido esto de bailar, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo recomiendo, un documental que hay bastante interesante, por ejemplo, toda aquella música, Estudio 54, ¿no? El famoso Estudio 54. Sí, sí, sí, de Nueva York, sí. Donde podía pasar de todo. Bueno, sí, sí, sí, bueno, creo que bueno, había, iban muchos famosos, sí, ¿no? Sí, David Bowie. Sí, sí. Todo este tipo de gente, pero creo que los excesos eran totales de todo tipo, ¿no? Allí manga ancha, ¿no? Sí. Pero además creo que fue el típico negocio que lo hicieron sin pensar que iba a tener el éxito que luego tuvo. Y creo que lo cerraron en parte, pues como suele pasar algunas veces, por problemas de no pagar. Jolín, pues dinero tenían que sacar. Sí, porque pero tuvo claro, un éxito. Sacaban mucho dinero, pero tampoco pagaban. Creo que era un antiguo cine, además. Eran de estos cines que reconvirtieron en discoteca. Sí. Entonces, con palcos y tal. Si el presupuesto fue mínimo y lo amortizaron en muy poco tiempo. En los palcos podía pasar de todo, ¿no? Y entonces, bueno, vete a saber. Sí, sí. No, pues muy bueno, y comparto la opinión tuya. Lou Reed es uno de los grandes. Sí, de los grandes. De los grandes, grandes. Yo, wow. Tiene algunos directos explosivos. Bueno, el Rock and Roll Animal es uno de mis discos de. Pero es que tiene otros también. El New York, New York, bueno, sí, tiene muchos. Tiene muchos. Y Transformer, todo esto. Él es un fan de la guitarra, ¿no? Y siempre se supo rodear de buenos guitarristas. Los dos guitarristas que tocan en el Rock and Roll Animal eran dos guitarristas y casi insuperables, ¿no? Venían los dos del heavy, bueno, del heavy, que no existía la palabra heavy cuando aquello, casi, ¿no? Pero venían de rock. Sí, de sonidos más contundentes. Sí. Creo que además uno de ellos venía de Detroit también, claro. Además, yo reconozco que, bueno, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Yo a Oviedo he ido a pocos conciertos, pero he tenido la suerte, como no iba mucha gente en comparación con Gijón, por ejemplo, yo vi a Lou Reed, pues, en primera fila. Jolín. Y entonces, claro, aquello fue como, ¡bah! Sí. ¿Qué venía? ¿Con un buen grupo? Porque, sí, te estoy hablando del 90 y, a lo mejor, 93. En Oviedo, que yo me acuerdo, vi a Van Morrison, vi a Alan Parsons, bueno, vi a Lou Reed, a los Beach Boys en el campo de fútbol y, bueno, y algunos. Bueno, los Beach Boys ya ni me acordaba que los había visto, ¿no? Es un concierto precisamente como para presumir de haber estado, ¿no? Ya. Porque no fue un concierto bueno, no por la música de los Beach Boys, que son una grandísima banda, sí, ¿no? Sí. Una cosa son. Pero sí, yo me acuerdo el de Lou Reed, fue algo tremendo ahí en primera fila disfrutando. Es que el tío era muy bueno, muy bueno. Y luego yo le vi en la Plaza Toros de Barcelona. Y Bueno, fue tremendo. Tenía un grupo igual de 8 tipos que tocaban, saxofonistas. Recuerdo que, y el sonido era tan bueno, que recuerdo que las teclas del piano en un tema, es que me daban en el pecho, de verdad, no sé, en el, esto que eran físicas, ¿no? Bueno, he de decir que igual me duraba, porque 2 días antes habíamos visto a Bob Marley en la misma plaza de toros. Y juro, y perjuro, todavía había un tufillo. Perjuro que es de las cosas más terribles que yo. O sea, olía a porro en toda Barcelona, seguro, porque claro, la plaza de toros está abierta, ¿no? Y, pues si éramos allí, yo no sé cuántos seríamos, 20.000, 30.000. Allí fumaba todo Dios, ¿eh? Yo, por ejemplo, no llevaba fumado, pero acabé fumado porque todos los de mi alrededor no hacía falta, ¿eh? Y aquello, bueno, yo me acuerdo que antes de empezar, pues ya sabes, sale a veces alguien que uno de los de los ayudantes, de los cantantes, de los pipas, estos que se llaman, sale a recoger un poco los cables, a tocar un poco la batería, a ver cómo tal, y salió un tío que era parecido a Bob Marley, porque llevaba los tirambuzones, llevaba todos, y la gente creía que era Bob Marley, estaba todo Dios fumado, nadie iba a distinguir eso, y que va el último pipa, ¿no? y se retiró como escondiéndose, ¿no? Un detalle que te cuento, ¿no? Estaba todo Dios tan fumado que el primero que saliera allí con rastas y bueno, ya iba a llevarse cualquier ovación, ¿no? Ay, oye, qué cosas, ¿eh? Oye, me acuerdo también, el sonido era espectacular. Me acuerdo ese golpe que tiene el reggae a veces, una especie de caja metálica. ¡Ta, ta! Oh, también te daba en el pecho, ¿eh? Yo, ¿de qué año estamos hablando? Pues te estoy hablando, pues posiblemente 77, o no, 79, 80. 79, 80, porque yo era después de la mili y... Bueno, muy bien, muy bien. No sé, lo recuerdo muy bien. Bueno, fue un concierto increíble, ¿no? Oye, y haz un poco de publicidad del programa. Comenta lo que estamos haciendo, Pablo. Bueno, claro. Que yo no vengo aquí a hablar de mi libro, sino vengo a colaborar en tu programa. Sí, bueno, claro. Es verdad, no tengo la costumbre de, cuando estamos en el tren de la vida, decir, este es... Hemos pasado ya 20 estaciones. El tren de la vida. Un tren mágico donde hacemos un viaje cada X tiempo y lo retransmitimos después por Radio Crash, porque nosotros estamos en el tren, y en el tren tenemos a los que hacen las versiones, y el viaje del tren dura siempre más que las 2 horas que luego emite Radio Crash. Pero claro, me meto en, vamos de vagón en vagón, vemos las actuaciones y no nos acordamos de decir, claro, lo decimos al principio lo que vamos a hacer y tal, pero luego ya nos perdemos. Luego, por ejemplo, en este viaje no hemos entrado tampoco al vagón de psicología. Podíamos haber entrado a hablar un poco del amor y estas cosas, pero... Hoy no, mañana. No, por si acaso, no veía yo mucho ímpetu en Arturo. Así como el otro día, los tres de In Campo Aperto tenían ya también aperto el corazón hacia hablar de algunos temas amorosos. Arturo parece ser que no entramos, y eso que nos lo ha puesto fácil. El baule con la canción Dile nos lo ha puesto fácil, pero no, hemos pasado de largo, lo dejamos para otro viaje, el hablar del amor, el desamor, los celos. Hemos llegado a los celos, precisamente hemos llegado. Oye, a los qué, celos. Qué bien lo has encadenado todo que, esto. Que, claro, de repente digo, hombre, mira, porque resulta que en el próximo vagón tenemos un tema sobre celos, el chico celoso, ¿no? Y es un tema nada menos que de John Lennon, creo, ¿no? Sí, porque me acuerdo cuando me dijiste, cuando todavía estaba yo cotizando, oye, Arturo, que cuando vengas... Sí. Tenemos que hacer un programa de versiones. Tú escoges las tuyas y yo escojo las mías. Y vale, sí, yo sí. Pienso unas cuantas. Pero al final solamente me has dejado poner 2, cosa que agradezco porque... Bueno, si no, hay tenido que trabajar mucho. Vale, y entonces tengo que reconocer que he escuchado... O sea, he escogido 2, perdón. Una, tal vez porque es de las que más me gusta y de las primeras que he escuchado yo. Y que es completamente distinta a la original. Que eso también le doy mucha importancia. Y esta no sé por qué, porque me gusta. vamos a decir que es una versión de un tema de John Lennon que todo el mundo conoce, que compuso en el disco Imagine del año 1970, sí, sí. Y que esta banda, o este cantante en concreto, siempre ha sido conocido como uno de los cantantes más elegantes, podríamos decirlo. Sí, sí, después diremos porque eso, pero bueno, parece ser que es un tema de celos, que parece ser que debía estar celoso. Yo no lo entiendo mucho, ¿no? De que Yoko Ono vivía en Nueva York, y Yoko Ono parece ser que debió tener un semiligue con alguien, y John Lennon celoso. Y yo, mira que me cuesta entender esto, ¿eh? Y mira, me bueno, cuesta a lo mejor mucho. La Yoko Ono, en su época de jovencita, bueno, era exótica, fíjate, era distinta. Lo que era John Lennon, que podía tener a la que quisiera, ¿no? Y Yoko Ono, me cachis la mar. Vamos a ver qué dice. Y luego hablamos. Y a ver quién la canta. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. Just a jealous guy. Thank you. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién eran estos, Arturo? ¿Quién eran? Pues bueno, eran Rosie Music, era Brian Ferry, porque parece ser, estaba informándome, esta versión la cantaron por primera vez, parece ser, en una gira que estaban haciendo en el año 1980, cuando falleció precisamente, cuando fue asesinado John Lennon, ¿no? Sí. Con 40 años. Yo me acuerdo cuando murió John Lennon, pues yo tendría 13 o 14, sí, sí, sí. Y alguien de 40 te parecería ya como una tipo persona mayor, ya, ¿no? Ya, ya jubilado, ya que no te, bueno, y cuando has pasado esa edad de sobra, te das cuenta de que realmente era joven. Entonces parece ser que para hacer un homenaje a John Lennon, que todos los componentes de Brian Ferry, perdón, de Rosie Music, pues eran fanáticos del ex Beatle, pues decidieron grabar este Jealous Guy, y eso fue la primera vez, pues en una gira de 1980. Y el tema original es de Imagine, que es uno de los discos en solitario más importantes de John Lennon. Y me gusta el estilo que tenía Brian Ferry. Sí, estaba sí. Mirando ya 76 años Brian Ferry. Ya, todavía anda por ahí. Sí, sí, y Rosie Music me gusta más. Yo, claro, yo Rosie Music los descubrí en los 80 cuando sacaron el Avalon. Bueno, sí. Pero sí. Si te echas la vista atrás a los primeros discos, en sí. La época de Phil Manzanera, Brian Eno, eran más rockeros. Más punk, más sí. New, bueno, no sé cómo decir. Sí, sí. Pero bueno, Brian Ferry me gusta, bueno, y los Rosie Music Avalon también. Es muy, sí, muy, sí. Muy agradable, ¿eh? Sí. Muy agradable. Y para mí demasiado, un grupo demasiado tranquilo. Yo les vi en Barcelona a Rosie Music, que llevaban de telonero, es que está muy fuerte, ¿eh? Llevaban de telonero ¿A Keith Crimson. Anda ya, en serio. Te lo juro. Si tenía que ser al revés. Y entonces, eso fue un descalabro. Porque, fue en un campo de fútbol. Entonces era cuando Keith Crimson habían desaparecido 5 o 6 años y volvieron con un disco que se llamaba Discipline. Uh-huh. Discipline. Tenía un nuevo cantante que era Adrian Belew y este, ya no tenía John Wetton, bueno, pero tremendos, ¿no? Entonces, para relanzarlos un poco, dice, bueno, pues hacemos una gira con esto. Entonces, iban de teloneros de esto, de Rosie Music. Bueno, entonces yo fui al concierto, era de verano y era pues en un campo de fútbol, se estaba fenomenal allí. Mira, salieron los Keith Crimson, me tiro tal trayazo, tan fuerte, tan todo, tan tremendo, aquel tan batería, tan buenos, una cosa increíble. Entonces, cuando acabaron, que estábamos todos caos, salió Rosie Music y vacían una orquesta de pueblo. Porque claro, después, vamos a ver, después de oír aquí Crimson, que es un grupo que rompe con todo, eran tremendos, ¿no? Y siguen siendo tremendos. No, yo los vi en Barcelona hace 3 años. Con 3 baterías. Con 3 baterías, ¿no? Bueno, pues tú imagínate, después de oír aquello, cómo vas a oír a Rosie Music y estas bien. Cosas. Oye, cogí y me marché. O sea, lo juro, en el segundo tema de Rosie Music me marché porque quería mantenerme con alto. Lo que había visto. On fire. Y, me había quedado tan impresionado que no quería aguantar, yo qué sé, hora y media de Rosie Music. O sea, tiene que haber sido al revés, ¿no? Pero bueno, fue eso. Bueno, ya te he dicho. Bueno, como esta canción ha sido muy tranquila, en el siguiente tenemos caña de la buena, de la buena. Hay un tema, un rock and rollero que se llamaba Larry Williams, ¿eh? Es un rock and rollero de un guitarrista de la primera época y hacía muy buenos temas. Hizo uno que se titula Slow Down, que quiere decir afloja el paso. Y yo conocí un grupo que se llamaba The Crow, que debe ser los Cuervos, que es una especie de Led Zeppelin en americano, ¿no? Y tiene una versión de este, de Slow Down, abrasiva, para mí encantador. Yo la he oído tantas veces, aprendí a tocar la batería también de este batería y luego te diré por qué y qué detalles, ¿no? Bueno, ya he visto que se me ha escapado otra vez que quién va a tocar la versión de Slow Down, pero bueno, todo vale. Vamos allá, esto ya no es romanticismo, ¿eh? Esto es caña, ¿eh? Venga. We'll be right back. The Crow, Los Cuervos. Un temazo, bueno, y una versión tremenda la que hacen. Me encanta todo lo que suena aquí, el órgano, la batería. Yo aprendí de este batería a hacer tratum, tratum, tratum, tratum, en los breaks, en cuanto podía, como él, ¿no? Tratum, tratum, tratum, tratum. Me encanta, me encanta. Y bueno, imitan un poco a Led Zeppelin en una cosa. Led Zeppelin hacen una subida, estos hacen una bajada, ¿no? Cuando Robert Plant en Muchísimo Amor hace hasta el final, ¿no? Estos hacen de arriba abajo, ¿no? No sé si vía casualidad, porque esto es del año 69, también muy cercanito todo, ¿eh? Igual son anteriores, ¿no? Y bueno, era un grupo muy... también de Detroit, por cierto. Creo que eran de Detroit. Detroitinos. O sea, gente poderosa, ¿no? Pero oye, más con esa voz, quien tiene esa voz ya tiene mucho ganado. Hombre, que hombre, parece que va a romper en cualquier momento. Sí. Como... Sí. Y tienen esto, es una versión de un tema precioso, pero no era cuestión de poner de pedirles más, porque así... Pues no los conocía, ¿eh? No los conocía. Pues son muy buenos. Yo me acuerdo, compré su disco en el año 70 o así, en una tienda de discos de Burgos, donde yo estaba de estudiante, y sé exactamente, me acuerdo lo que me costó, 150 pesetas. Bien invertidas, ¿eh? Bueno, 150 pesetas, fíjate, no es ni un euro ahora, ¿no? Pero era 150 pesetas... era bastante, porque ir al cine valía 20 pesetas, ¿eh? Entonces, aunque el cine ha subido muchísimo, más que casi nada, ¿no? Pero, y entonces estaba de rebajas, porque los LPs valían 300 y en las rebajas 150, para no variar. Y vi, me gustó la portada y tal, y bueno, cuando lo puse, bueno, era, me quedé, todo el disco de él me lo sé de memoria, me encanta, me encanta. Hombre, debemos decir que cuando comprabas un disco en aquellos tiempos le oías 60 veces, ¿no? Yo, no como ahora, que la gente oye el principio de una canción y ya pasa a otra, ¿no? No, allí era al revés, te la chupabas de arriba abajo y tantas veces, ¿no? Bueno, pues ahora vamos también a otro pez gordo. Tenemos la otra, bueno, opción, sea, que me dejaste. Sí, bueno, vamos a ver. Es que... claro, hemos estado hablando de los Beatles. Es que claro, los Beatles... es que los Beatles son de los grupos de los que más versiones han hecho, ¿no? De los que más versiones han hecho. Hay una versión. Resulta que el Sgt. Pepper's, ese álbum de los Beatles, que yo creo que después de Abbey Road es el mejor de la historia, para mí, también es tremendo desde el principio hasta el final, pero tiene esa cancioncita cantada por Ringo Starr. No sé, igual no la quería cantar ninguno de los dos líderes. Y dije, a ver, Ringo, canta un poco, ¿no? Y cantó, pues, una canción en la ayuda de la amistad, ¿no? Y tal, bueno, una cosa trivial, ¿no? Que pasa casi desapercibida en ese disco. Yo la comparo, cuando escuchas la versión de los Beatles, es como, imagínate la escena de Mago de Oz, que van todos cogidos de la mano corriendo felices. Sí, una cosa. Pero luego, claro, la versión que vamos a escuchar es que le dan el giro completamente distinto. Y luego, bueno, tenemos que decir que quien la va a hacer estuvo en el festival de Woodstock y allí se armó con este tema. Les ha dicho Wilson que por favor toque la versión lo más parecido a Woodstock, porque es gozada total. El cielo en la tierra, venga, es la ayuda de la amistad. Well, a little help, my friend. Y venga, cuando queráis. Thank you.

You gotta get on your friend now. You gotta get on your friend now. Everybody knows the way. Everybody knows the way. You got your friend. You got your friend. You got your friend to love. You got your friend to love. Esto no es una, esto es otro monumento, no es una versión. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que cuando Paul McCartney escuchó esta versión tuvo que decir, joder, qué buena es. No, bueno, es que es una pasada. Es que cambia completamente el tema. Es que cualquiera que escuche la original de los Beatles dice, no tiene nada que ver. Esto es no para... tiene nada que ver. O sea, pero es yo no sé quién haría los arreglos, ¿no? Es igual Chris Stapleton, ¿no? Puede ser, porque Chris Stapleton es el que está al órgano. Sí. Estaba ya Chris Stapleton, sí, de aquellas. Es Chris Stapleton el que tocó con él en el original, en el disco. Sí, en el disco. Y también en Woodstock. Ah, es claro, Chris Stapleton, claro. Tú te fijas y tú lo has visto con Eric Clapton. Sí, supongo, todavía está con él. Sí, sigue todavía con él. Sí, sí, es bueno. Tuvo algunos grupos, es un, no, vale, un buen organista. No, y escribió clásicos, como el de... ¿Cuál es el de A Ticket for...? ¿Cómo se llama este tema? Bueno, estaba también en la gira de English Mad Dog, también, con sí, Leon sí, Russell. Sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, sí, sí, bueno, bueno, ya lo has dicho. ¡Mierda! Leon Russell. ¡Me cago en la leche! Aquí le tenemos, tenemos a Leon Russell. ¿Qué es este tipo? Di algo de este tipo. Es uno, que le tal vez, en el siguiente sí, vagón. Es un músico bastante importante en la década de los 70, tanto de tal vez conocido más como compositor, pero ha estado en algunos de los momentos más importantes de la música, sobre todo en los años 70, y tiene una carrera bastante interesante, y falleció todavía no hace demasiado. Bueno, pero aquí le traemos al tren, le traemos, como siempre, Wilson Stein vivitos y coleando, porque él lo puede hacer, es mago, ¿no? Y tal. Bueno, pues resulta, acuérdate que es pianista, que no le hemos dicho, pianista. Leon Russell. Sí. Bueno, hace de todo. Bueno, sí, pero principalmente el piano, ¿verdad? Sí, principalmente el piano. Y este tipo, pues, nos va a hacer una versión de la que ha hecho antes nada menos que Rory Gallagher, I'm Moving On, que hemos dicho que era un tema country, y... Pero, chico, yo digo, le dije a Wilson, trae a Rory Gallagher, porque viene Arturo y tal. Pero es que la versión que nos va a soltar Leon Russell es que no tiene palabras. Y lo vas a ver. Venga, Leon, cuando quieras, con esa pinta que tiene, ese pelo hasta la cintura, rubio. Venga, leña. Well, at the big eight wheeler rolling down the track, meet your true love and daddy ain't coming back. I'm a moving on, soon be gone. Yeah, we're flying high from a little old sky and I'm moving on. That big loud whistle as it blew in the blue, the hell of Alabama, I'm a coming to you. I'm a moving on, moving on. Had to laugh on me and I set you free and I'm moving on. We'll be right back. take a bottle in hand, a train going down the southern land. I'm moving on, rolling on. You're gonna ease my mind, put me there on time, keep rolling on. And I want you, baby, from time to time, but you just put a listen, wouldn't pay me no mind. I'm moving on, moving on. You've broken your vow, it's all over now, I'm moving on. But someday, baby, when you have to play, you're gonna look for your daddy, but your daddy gonna say, I'm moving on, fade away along. I'm through with you, too bad you're blue, I'm moving on. I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, move on down the line. Well, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move, I'm on the move. I'm on the move, I'm on the move, move on down the line. Bueno, bueno, bueno, bueno, mucha experiencia se ve aquí, ¿eh? Es, bueno, qué temazo, ¿no? Pues me gusta a mí decir sonido americano 100% algodón, ¿no? Sí, sí, sí. Country rock. Es country rock. Los coros ahí al final incluso. Sí, sí. Es perfecto, esta versión es perfecta. Por eso, aunque quise traer también la de Rory, con todos los respetos, pero es que me quedé cuando oía esta, la versión de Leon Russell. Dije, pero es lo bueno, es que haya estas versiones tan distintas. Es un tallazo. Claro. Es curioso, porque hoy en la original es de un tipo de estos con un sombrero, de estos que va por los pueblos, I'm moving on, me voy moviendo, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha hecho, bueno, versiones de esta, yo creo que tiene casi todo el mundo, ¿no? Hasta Van Morrison, todo el mundo tiene una versión en movimiento, ¿no? Moving on. Bueno, o sea que te ha gustado, ¿no? No, no, me ha gustado mucho. Sí, sí. Además, bueno, Leon Russell tenía una voz muy particular, muy profunda. El que lo vea siempre dio sensación de ser una persona como muy seria, ¿no? Era sí. Una persona que impactaba, debía ser alto. Al final, estabas diciendo lo del pelo rubio, sus últimos años, el tío seguía con la misma imagen, el pelo larguísimo. Blanco, ¿no? Sí, una barba larga, sí, sí, sí, sí, siempre, o sea, con su sombrero tejano. Sí, bueno, este tío, es que era cuando cogió fama. Joe Cocker hizo una gran gira por todo Estados Unidos y se buscaron unos buenos músicos, y el director de todo aquello era Leon Russell, ¿no? Hay un documental que recomiendo sobre esa gira, porque sí. Claro, fue un desastre. ¿Ah, sí? Claro, porque imagínate, estaban muchos de los que luego serían los Derek and the Dominos. Ahí sí, estaba, sí, muchos. Claro, estaba Carl Reid, Jim sí, Gordon, sí. No sé cuántos coristas, el Chris Stato. Chicas también. Sí, sí, sí, aquello era la de Dios. Entonces la gente. Bueno, menos 30, tío. O sea, aquello era. O sea, claro. Se lo pasaron en grande. Seguro. Yo creo que reconoce que fue cuando empezó a tomar sustancias, porque claro, en aquella época era completamente todo distinto, ¿no? Decía, a mí me daban y yo tomaba. Yo. Sí, pero bueno, el tío reconoce que de esa gira que prácticamente no ganó nada, ¿no? Que volví a casa casi sin un duro, ¿no? Pero sí, sí, el disco es buenísimo, el de en directo, ¿eh? Sí, ¡buah! Sí, sí, sí, es un trallazo, es un trallazo. La verdad es que Joe Cocker estaba en estado de gracia, ¿eh? O sea, el Joe Cocker de aquellos años. ¿Sabes que había sido batería también al principio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, Joe Cocker fue batería. Y Van Morrison también, creo, me parece. Joe Cocker fijo. Yo sé que Joe Cocker había sido batería en sus comienzos. Sí, ¿quién sí? No ha sido batería, ¿eh? Es que cuando vas al salón de ensayo del grupito que estás formando con los amigos y ves aquel aparato allí, ¿quién no se sienta, eh? Sí. Pero lo que sí es cierto, tal vez por los espectáculos, tal como está pensado hoy la música, que pocos grupos han tenido un batería cantante o que hayan cantado bastante. Bueno, a mí solo me acuerdo de los dos. Eagles, ¿no? Me acuerdo de los Eagles y me acuerdo de The Band. Sí, The Band. Bueno, que cantaban casi todos. Sí, pero ¿no? El batería. Los Eagles también. Sí, los Eagles sí. Pero el batería sí, sí canta. No, no, no, no suele haber cantante de batería, ¿no? Es que no, de cara al espectáculo no queda bien que es. No que queda bien, no, no, no. No. Ya. Necesitas un frontman ahí. Ni bajistas, ¿no? Claro. Son segundones, ¿no? El cantante tiene que estar ahí delante con su guitarra. Y... Hombre, otra cosa es que el batería sea suficientemente bueno para que lo pongan delante, que eso ha pasado. Hombre, sí. King Crimson, claro, llevaba tres baterías, era lo que tenía enfrente. Bueno, Crimson, o no Carmine Appice, gente que sean los platos fuertes de la banda, pues siempre les dan protagonismo y los ponen o más levantados en un lateral, pero bueno. Bueno, pocos casos, oye, que hace mucho que no tenemos a una chica. ¿No hemos traído alguna chica? Sí. No, pues mira, ahora que lo dices, no pues canto. Bueno, no. Pues sí, sí, sí. Vamos a tener... Pero has traído una que vale por todas. Sí, sí, esa. Una va a cantar una versión de Satisfaction. Bueno, Satisfaction, ¿no? De los Rolling Stones. ¿Quién no conoce esa canción, no? ¿Quién no conoce esa canción? Yo creo que es... No sé, yo tengo una duda. Si hubiera que quedarse con una de las canciones del rock... que fuese la esencia de lo que ha sido el rock, Satisfaction puede ser una, ¿no? Aunque yo tengo otra favorita, que es Gloria de Van Morrison. Nunca lo he pensado, Gloria. Pero tengo... Es que mira, me hubiese encantado, que la he puesto mucho últimamente, la versión que hace del Jumpy Jack Flags. Bueno, ya. Seguimos con los Rolling. Yo no, bueno, yo... Pero yo creo que es más significativa Satisfaction, sí, que Jumpy Jack Flash, ¿no? De lo que es la esencia del rock, ¿no? Diríamos la base, los genes del rock, ¿no? Yo creo que... Ahora, yo me quedo con Gloria de Van Morrison, ¿eh? O sea, creo que es la esencia de lo que es el rock, ¿no? Pero con la versión original te quedas, ¿no? La original. Mira que hay versiones tal, incluso las de Van Morrison, que hace de mayor y tal, que oye, que son trayazos, ¿eh? Incluso tiene una con Jolly Hooker muy buena, que me gusta mucho. Sí, pero sí, claro, sí. Es que la versión original es genial. Genial, absolutamente genial. Bueno, oye, pues venga, ya que la hemos traído aquí, venga, no se hable más, chica morenita, canta. Venga, dile a Wilson, dile a que cante, que no nos haga esperar. Dígame usted, ¿quiere decir algo, Arturo? Sí, es que, mira, me estoy riendo porque me acaba de llegar al móvil pues una serie de fotos con entradas de conciertos. ¿Ah? Y una de ellas precisamente es Rolly Gallagher, Plaza de Toros de Gijón, un 12 de julio a las 9 y media, efectivamente, del año 1986. Claro, empieza a mandarme otras entradas de Paz Menezi, de Wishbone Ash, etc, etc. Alguien que nos está escuchando. Imagínate quién puede ser. Está mandando... Jimmy. ¡Hombre! Jimmy. Nuestro mito, nuestra leyenda, Jimmy. In campo aperto, claro. Todo vale. In campo aperto, pues, todo me vale. Me está mandando aquí estas entradas para darme envidia, que me la está dando. Pues, hombre, algunos lo he visto. Yo, Cocker, mira, me manda una de Wishbone Ash. Wishbone Ash los vi en el festival de Rolly Gallagher. Wow, bueno. Y seguían sonando muy bien. Qué bien. Hacían dos, tres guitarras. Muy bueno. Hay uno que se llama... Powell, no me acuerdo, es la como Andy un soldado Powell. De espaldas, no me acuerdo. Bueno, oye Jimmy, un saludo desde aquí enorme. Sí. Tenemos una cita pendiente aquí en la emisora. Sí, tenemos varias citas porque él y yo vamos a hacer un viaje dedicado a un grupo que le gusta mucho a él y también a mí, que se llama Caravan. Hombre, Caravan, claro. Caravan. ¿Cómo se llama el sonido? Estás invitado también al viaje. Pero ¿cómo se llama el sonido de Caravan? Que era sonido Canterbury. Sí. Y bueno, oye, que nos tenemos que ir, porque... Jimmy, un saludo, ¿eh? Nos vamos a la cantina, donde, si nos abren la puerta, porque allí se ha llenado, han ido yendo, Rory Gallagher, han ido estos que no dejan nada, ¿no? Y además a precios módicos. No, a precios libres, ¿no? Allí puedes tomar lo que sea, solo hay una cosa prohibida, que es tocarle al culo a Dayan. Eso porque no se puede hacer. Y entonces, pero tú le pides a Dayan lo que quieras, un ron de categoría. Yo soy de cerveza. Pues luego la pedirás cerveza. Pero bueno, vamos para allá. Porque la próstata me lo dice cada poco que no tome tantas cervezas. Bueno, a ver si nos abren. Wilson, llama a la puerta. Di la clave que a ver si nos abren. Venga. No, a ver, vaya, oye, chico, insiste, a ver. Wow, ya por fin estamos dentro. Oye, qué ambiente hay aquí. Vaya mareda, macho. Oye, sí, aquí no está prohibida, no es nunca el humo... mejor dicho que corra el aire. No es el humo de la locomotora, no, es que aquí ha habido de todo. Y está de todo. Y bueno, a mí me encanta este ambiente que tenemos aquí, que es, nos sirve para despedirnos, nos sirve para captar. Siempre tenemos aquí a un grupo que haga que toque un tema que nos permite gritar, saltar y pasarlo fenomenal. Y entonces, pues, en fin, a veces damos un poco envidia a los que nos oyen de cuando puedas casas. Una caña. Sí, o sea, la pobre Dayan está rodeada de todos estos golfos que ha venido. El australiano Dufo, que dice el que andaba por el camino peligroso, ese está loco por ella. Desde que la ha visto no para, ¿eh? Luego, bueno, está también Eric Clapton haciéndose un poco... Brian Ferry comiendo oreja, todo lo que se mueve por ahí. Bueno, Brian Ferry haciéndose guapo y tal. Oye, ¿Quién va a tocar? Wilson, ¿quién va a tocar? Ah, Gene Washington. Sí, hombre, sí, le tuvimos en el último viaje también en la cantina. Ah, ¿y qué va a tocar? Ah, va a tocar el tema What I Say. Ah, pues muy bien, porque mira, empezamos, y lo saben algunos que nos están escuchando, el otro viaje que hicimos sobre versiones, empezamos con Ray Charles y What I Say, ¿no? Y uno que hacía otra versión muy buena. Y aquí vamos a tener a Geno Washington, que es un negro que está de moda ahora y hace un soul explosivo. Y bueno, nos va a tocar, me ha dicho Wilson, una versión explosiva muy típica para la cantina. Y bueno, venga, Wilson, dile que cuando quiera y que nos lo pasemos todos bien, que le vamos a cantar el YSA y lo que quiera. Venga, come on. Hey, it's all right. Oye, cómo me gustan esos dos saxofones que van para un lado y para el otro. Y estos hacen para arriba y para abajo también. Gonna get you with my chainsaw. Hey! You better settle down. You better settle down and not mess around. Oh yeah. Tell me what I said. What I said. What I said. That's what I said. But tell me what I said. Dayan encima de la barra del bar, danzando con esa minifalda y esos mocasinos hechas por su amiga la India. Madre mía, ver, es como ver a qué, a un trozo del cielo danzando en nuestra cantina. Bueno, nosotros seguiremos el viaje, nos despedimos de los que nos oyen, pero lo sentimos. Aquí solamente seguimos el viaje los que estamos, los que hemos hecho algo en el tren. El tren sigue. Estamos en el Paradise. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Tenemos que irnos, lo sentimos. Adiós, amigos, hasta el próximo viaje. Hasta la próxima.